quinto cadenazo de Radios Libres, rompiendo muros, el 20 de diciembre. Se consolida la cooperación de las Radios Libres en el próximo quinto cadenazo, rompiendo muros. Todo el que piensa es un delincuente, todo el que canta es un delincuente. El 20 de diciembre, Radios Libres del Estado Español, siguiendo la temática tras la emisión de la revuelta radial de Abiyala, el día 19 de diciembre, expondremos, analizaremos y opinaremos sobre las cárceles y otros centros de reclusión y privación de libertad, cómo lo vemos desde dentro y desde fuera. Un delincuente, todo el que pregunta es un delincuente, todo el que sonríe es un delincuente. El próximo domingo, 20 de diciembre, podrás acompañarnos escuchando a partir de las 10 de la mañana con 15 radios libres del Estado español que romperemos los muros en la radio de las frecuencias de las radios participantes y en radioslibres.info. También puedes seguir en las redes el hashtag rompiendo muros.